RCN se identifica con la tranquilidad. ¡Feliz año! ¿Y qué? ¿Estás haciendo montañismo? Escaleras. Este puede ser un buen año para adquirir nuestro seguro de salud. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Efecti, girando a tu lado. Efecti, girando a tu lado. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. 1, 2, 3, 4. Well, she was just 17. You know what I mean. And the way she looked was way beyond your bed. Tremenda versión en vivo de un clásico. Empieza hoy el sabor de la noche. Sir Paul McCartney y Billy Joel haciendo su versión de un tema que originalmente grabaron los Beatles en su primer álbum Please Please Me de 1962. Esta versión fue en vivo en un concierto en el estadio de los Mets de Nueva York, el Citi Field, en el 2009. Y yo tuve el privilegio de estar en el público en ese concierto que quedó registrado en el CD y DVD Good Evening New York City. Fue el primer concierto que se hizo en ese estadio. El anterior estadio fue inaugurado con un concierto de los Beatles. Así que Paul McCartney estuvo encargado de hacer esa reinauguración, por así decirlo. La canción I Saw Her Standing There con Billy Joel. Este es el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez y

Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Clásico de 1973, algo de rock con influencias de reggae, del álbum Houses of the Holy, Led Zeppelin con Dire Maker. A esta hora en el sabor de la noche, les saluda Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan a nuestras redes sociales. Empezamos hoy con el Instagram, @ Emilio Sánchez Radio, # numeral el sabor de la noche. Saludamos a Luis Enrique 6874, Castro 139, Johanna Celierre, Giovanni Molano, Harold Páramo López, Luis Roa 5, Secavaro, Andrés Basayo 3971, Dianita RCZ, Pacho Sandoval B, Y Cadena, Jorge Fren Quiroga, Carlos A. Quintero C, Blue Dog Bogotá, Distrito París, Isabel 198207, Denis Zamaca, Elkin Moreno 84, Asdua 38, Tatiana Franco T, Johas Q, Bípedo Implume, Buitrago 2131, David Justi, Nelly Roder, Oswald 1317, John K30, David Ávila 1995, Carlos Olaya Designer. Y también nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @ Sánchez Radio y el # numeral el sabor de la noche. Así que si están ahí, digan presente y en minutos los saludamos al aire. Vamos a continuar ahora con un éxito del 2010. El turno es para Aloe Black con esto que dice así: I need a dollar. Coming, help me carry this load. Película Los Ángeles de Charlie. Estaban oyendo a Ariana Grande, Miley Cyrus y Lana del Rey con Don't Call Me Angel. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche. Y vamos a saludar a los que se conectan a esta hora, 8 y 26 minutos, a nuestro Twitter, arroba esanchezradio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Cristian Camilo, David Alexander Guío, Nina Gil. Saludamos también a Jaime Andrés Barbosa, Benjamín H., Rocío, Chestin Karim CP. Saludamos a Carlos Julio Bravo F, Benjamín H, Giraldo Soy Yo. Saludamos también a Ricardo Zipagauta Gómez. Saludamos a Eriac Rodríguez. Saludamos a Fierro Lozano. Saludamos a Ricardo Rodríguez, Michael, Adriana Peñagos, González N. José Luis. Saludamos también a Cristina Gómez, Dave Muñoz, Adriana Sarabia, Germán C. Hernández. Y bueno, vamos a continuar ahora con música en El Sabor de la Noche. Turno para un tema que originalmente fue grabado por The Turtles y esta versión fue hecha en 1996 por los Lightning Seeds. You Showed Me. Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. La canción que disparó a la fama a Camila Cabello, la canción Havana, en una versión espectacular en vivo en el Wembley Stadium de Londres. Les saluda Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche. Son las 8:34 minutos, ya casi. Y vamos a continuar ahora con algo de soul, algo de disco. El grupo del que salió Michael Jackson junto a sus hermanos Randy, Jermaine, Marlon, Tito, Jackie, esto dice así, los Jackson 5 con Dancing Machine. Dancing, dancing, dancing. She's a dancing machine. Dancing until the music stops now. Yeah. Dance Machine. FM. Próximo viernes 31 de enero sale finalmente al mercado el nuevo disco de Meghan Trainor y esta es una de las canciones que harán parte de ese trabajo. Evil Twin en El Sabor de la Noche. El disco se va a llamar Treat Myself. Les saluda Emilio Sánchez y ahora vamos con un clásico de los 90. Una banda que nos visitó en Colombia hace muchos años. Vinieron en el 2005 con los Black Eyed Peas y este es su éxito más grande. De 1997, el álbum Fush You Man llega Smash Mouth con esto que dice así: Walking on the Sun, a las 8:40 en El Sabor de la Noche. Last night, ended up online, I'm screwed. Oh, well. un éxito del 2011 por Katy Perry, Last Friday Night. Vamos ahora a continuar en El Sabor de la Noche con una canción también del 2011. El turno es para Maroon 5 y Christina Aguilera con esto que dice así, Moves Like Jagger. Keep it. we call that classy brass. Janelle Monáe, Tightrope, en El Sabor de la Noche. Le saluda Emilio Sánchez y hoy vamos a terminar con un clásico de finales de los 90. Una canción de 1999, la que disparó a la fama a Ricky Martin en el mercado estadounidense. De un disco homónimo que incluía, por ejemplo, colaboraciones con gente como Madonna. La canción es Living la Vida Loca. Soy Emilio Sánchez, este ha sido El Sabor de la Noche. Quisiera agradecerle a Orlando Rivera, Jonathan Savera por su colaboración, a ustedes por su compañía, y a ustedes les digo que ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer en El Sabor de la Noche. That girl's gonna make me fall. She's into new sensations, new kicks in the candlelight. She's got a new addiction for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live a crazy life, or she'll take away your pain. City. In a funky cheap hotel, she took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne. Once you've had a taste of her, you'll never